Gracias. Néstor abrió con mucha claridad el panorama legal, pero también político, de lo que implica esta modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y yo, bueno, primero quiero saludarlos a todas y a todos. Me alegro de estar en este momento donde un montón de mujeres y hombres están empezando la carrera, donde me pregunto además cuántos y cuántas de ustedes conocen la comunicación comunitaria, los medios comunitarios. Ahora pregunto, ¿cuántos conocen medios comunitarios? ¿Cuántos saben lo que es un medio comunitario? Levántenme la mano como acá, ¿alguno? Bien. Que que se oponga, que se enfrente o que se diferencie de la construcción hegemónica, que es la que hoy más que nunca, 2016, está en casi todos los medios que hoy vamos a escuchar en TV y radio. Más que nunca digo hoy, porque hasta hace unos meses podíamos empezar a tener una mirada diversa, plural, de la sociedad a través de los medios. Hoy vuelve a estar concentrado, como lo explicó muy bien ya Néstor, en manos no solamente de las empresas, sino de un Estado, en el caso de los medios públicos, de un Estado que claramente está representando a esas empresas. Por lo tanto, es un frente común en la información. Cada vez quedan menos medios de comunicación que puedan mostrar, reflejar estos intereses diferentes que tiene nuestro pueblo. Mostrar, reflejar y construir. Y acá viene el otro punto, me parece importante, de pensar qué es la comunicación popular, qué es un medio comunitario. Los medios comunitarios, es feo tener que contarlo desde la negativa, pero justamente cuando de una sala de, no sé cuántos somos, 200 personas, poco menos de 200 personas, 5, 6, ¿saben lo que es? Vamos a construirlo desde lo que no son los medios comunitarios. Los medios comunitarios no se definen por ser ni pobres, ni chiquitos, ni precarios, ni siquiera por ser barriales. Los medios comunitarios no se definen tampoco por ser lo que no son otros, por ser diferentes. Por eso les decía que no es solo ser alternativo ser un medio comunitario. Los medios comunitarios nos definimos porque somos, insisto, una construcción colectiva que peleamos por la construcción de sentido. Y acá hay algo respecto al derecho a la comunicación que yo quiero plantear, y que los que elegimos estar en medios comunitarios, porque es una elección de vida, porque tiene que ver con una mirada de mundo, lo elegimos pensando en esto, que el derecho a la comunicación, más allá de este contenedor de otros derechos humanos que planteaba Néstor, el derecho a la comunicación es el derecho a construir sentido desde los medios. No es solo el derecho a hablar, el derecho a informar, el derecho a mostrar, el derecho a contar nuestra verdad, que eso hasta se puede hacer con un micrófono solitos en un estudio. Es construir sentido desde los medios de comunicación. Esto es lo que se quiere frenar con los decretos. Esto es lo que se quiere frenar con un mercado hegemónico que controle las vías principales de comunicación. A veces te dejan hablar, no es que, a menos que estemos en un estado dictatorial, no es que te dejen gritar solito en una plaza o con un microfonito. Pero construir sentido es otra cosa. Es armar una relación de fuerzas diferente a la sociedad. Una relación de fuerzas que defienda los intereses del pueblo, volvemos a lo mismo. Una relación de fuerzas que haga que cuando entendemos la realidad la entendamos en función de la sociedad que queremos. Que sepamos qué sociedad queremos. Algo que nos pasa a quienes estamos en medios comunitarios y vamos descubriendo, y es absolutamente revelador, es que cuando uno construye comunicación, ustedes van a ser comunicadores, todos, además de periodistas, que es diferente. Cuando construimos comunicación nos vamos descubriendo nuestra identidad, vamos descubriendo nuestra palabra, y esto cuando después empiecen con las lecturas teóricas y la palabra, cómo constituye el ser, cómo la palabra hace sociedad, bueno, es esto, construir la palabra, que es construirnos como sociedad, como personas, como individuos, pero como parte de un colectivo también. Y no es menor que el espejo que tengamos con nuestras palabras sea un espejo real y no distorsionado por otros. Y cuando digo esto es porque cuando los medios de comunicación hegemónicos construyen nuestra identidad, lamentablemente empezamos a creernos que somos lo que otros nos dicen que somos. Yo soy parte de la FM Bajo Flores, es una radio comunitaria que está en la Villa 1114 de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene ya 20 años. Y es doloroso e impactante cuando empezamos, la radio tiene, como muchas radios comunitarias, como casi todas, talleres de radio, de formación con chicos, chicas, adolescentes, hace ya 20 años. Y es doloroso cuando empezamos con los talleres percibir esa ruptura entre la vida real y la identidad que creemos que tenemos. Y repetir lo que otros ven en nosotros. Soy el pibe de gorrita, soy el chorro, soy el destruido. Cuando en realidad, al empezar a hablar, a tener un programa, a construir una programación y una mirada del mundo, empezás a darte cuenta que sos algo diferente, que vos sos un ser valioso, fuerte, soberano, con una historia propia, que no estás ahí por una falla del sistema, que estás una falla del sistema político, sí, pero mirada económica del mundo que te colocó en ese lugar de pobreza. Esto lo vas descubriendo cuando haces comunicación, lo vas descubriendo cuando tenés que ensamblar tus palabras para transmitir algo. Por eso es tan importante el derecho a la comunicación como construcción de sentido, y por eso es tan importante la gestión propia de los medios. Por eso, a pesar de lo que dijo Marcos Peña, a pesar de lo que dicen muchos académicos hoy, que tal vez los escuchan, sí se discute la propiedad de los medios. El derecho a la comunicación sí está vinculado a la propiedad, sí está vinculado a los recursos, sí está vinculado a quienes tienen el poder de esos medios. Y para ellos, sean públicos o sean privados. No es aleatorio, no es un tema solo de contenidos, no es un tema solo de nuevas tecnologías. Digo esto porque lo he escuchado literalmente de académicos que dicen, no, es un tema de contenidos, en realidad, es un tema de que haya internet gratuita para todos, con eso vamos a ser todos libres e independientes. No, hay algo, primero que pongámoslo en duda, porque dentro de poco se viene la batalla por la propiedad de internet. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero hoy, donde la propiedad de los medios está por algo, se destruye una ley que habilitaba otra propiedad. Por algo se la destruye con saña. Se la destruye porque estaba habilitando un mundo distinto a la comunicación. La comunicación comunitaria y popular es un ámbito de construcción política porque es un ámbito de construcción de la palabra. Y ahí invito a que todos los que hoy empiezan la facultad de periodismo también entendamos que la comunicación no es solo el periodismo. El periodismo tiene una historia de vida, 200, 300 años. El periodismo tiene un recorrido y tiene que ver con la práctica profesional concreta. Pero la comunicación es un derecho humano que trasciende el periodismo. La comunicación tiene que ver con esto que decía, con que todas y todos, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, de nuestro pueblo podamos comunicar. Pero para esto tenemos que tener medios. Vuelvo a lo mismo, no es comunicar, me están en el micrófono y lo vuelvo. Tenemos que tener medios. Medios, redes, construcción de sentido para que incida, para que modifique lo que se piensa, para que modifique la mirada que tenemos. Esta gestión de los medios, atrás, hoy, año, o mejor dicho, principio del siglo XXI, tiene detrás al Estado. Es imposible, según lo entendemos en Paco, pensar la construcción poderosa ante los medios de comunicación sin fines de lucro, sin políticas de Estado detrás. De hecho, la prueba está que en los últimos 10 años, con políticas concretas, respaldadas por la ley que nosotros construimos, nuestros medios comunitarios se están, espero, fortaleciendo. Concretamente, la ley preveía un 10% del gravamen del AFSCA, prevé todavía, de hecho está vigente, se ha distribuido entre los medios sin fines de lucro, pueblos originarios y de frontera. Este 10% va a diversas líneas de trabajo de los medios comunitarios, desde equipamiento técnico, equipamiento edilicio, producción audiovisual, gestión de nuestros medios. No saben cuánto, en apenas 3 años de mala implementación de esto, digo mala porque el primer año fue muy poquito, el segundo mejor, y el último año se había ejecutado plenamente ese fondo, pero apenas, por eso digo, 3 años parciales, Falco, que tiene 100 radios comunitarias, vio como cada una de nuestras radios se veía fortalecida en el equipo de compañeros y compañeras, en su producción audiovisual, en la posibilidad de planificar un futuro, en la incidencia que tenía en sus barrios y en sus comunidades, en las redes que hacían las provincias, e incluso estábamos empezando a trabajar en 2 aspectos que son fundamentales y que van a ser fundamentales para ustedes como trabajadores y trabajadoras también, o como comunicadores. Uno era el rol del trabajo o de la construcción autogestionada de un medio comunitario, que requiere de derechos y obligaciones, pero que son diferentes al de empleadores y empleadoras. Eso era algo que estaba avanzándose en discusión y que hoy, después de estas trabas que contaban esto, que plantean los DNU y que probablemente se discutan con una nueva ley si es que hay un proyecto nuevo, se retrocede esa discusión. El segundo aspecto fundamental era que estábamos empezando, por ejemplo, a plantear seriamente estudios de audiencias. Y acá viene un tema fundamental para los medios comunitarios. Insisto, que de 200 y pico de chicos y chicas de La Plata, una ciudad con muchos medios comunitarios, se desconozca lo que son, tenemos que rever, tenemos que replantearnos como medios comunitarios qué pasa con nuestras audiencias. ¿Quiénes nos escuchan? ¿Quiénes nos miran? ¿Cómo construimos nuestro lenguaje para que las audiencias nos encuentren atractivos también? Acá es algo fundamental que es importante que como periodistas o comunicadores y comunicadoras ustedes se planteen. terminamos en las universidades haciendo, yo ya lo dije en alguna charla, incluso acá en la misma facultad, pero lo vuelvo a decir porque no veo que podamos resolverlo. Terminamos haciendo un análisis en los papers o en las monografías, en los trabajos, acerca de lo maravilloso de la comunicación popular y alternativa y diferente y contrahegemónica. Después terminamos incluso haciendo tal vez hasta algún trabajo o hacemos un programa en la radio comunitaria, nos creemos que somos rupturistas y que con esto estamos haciendo la verdadera comunicación. Después nos vamos, nos hacemos chavos, tomamos el programa y la construcción territorial nos olvidamos, pero no importa, creemos que con eso estamos haciendo. Pero cuando consumimos nosotros medios, no consumimos esos medios, no consumimos, ni siquiera consumimos encuentro. Digo, ¿cuántos de ustedes ven encuentro? Digo, encuentro, pero también el gran ejemplo, el encuentro, el hecho que está. ¿Cuándo consumimos? Ah, ve House of Cards. Digo, entonces acá hay una cuestión que hay que plantearse respecto a la producción teórica, a la producción concreta y al consumo propio, al consumo cultural que tenemos. ¿Cuál es este consumo cultural? Pues sería algo que está tan construido de manera tan esquizofrénica, algo estamos fallando. Lo que hacemos medio comunitario, lo que está en la producción académica y después van a ser trabajadores y trabajadoras, y lo estamos hablando acá, donde la mayoría probablemente seamos hombres y mujeres de clase media, básicamente, o hijos de trabajadoras y trabajadores, probablemente. Pero ¿qué pasa además con una gran parte de nuestro pueblo argentino que además está excluido de gran parte de la producción de comunicación, de la producción cultural? ¿Qué consume? ¿Dónde está el consumo cultural de estos sectores? ¿Qué hacemos nosotros como medios comunitarios que, como yo dije al principio, queremos construir su sentido para respetar los intereses y defender? ¿Cómo lo hacemos? No es solo cuáles son las intenciones, ¿cómo lo logramos? Eso es el gran debate que hay que seguir teniendo. No lo hemos resuelto los medios comunitarios. Facu tiene una agencia de noticias que invito a todos que entren, que la realiza justamente el equipo de Estación Sur, excelente, con una producción clara, con una producción de corresponsalías de todo el país, diferente. Bueno, ese consumo de esa agencia de noticias, que es un insumo importante para quienes quieren entender hoy lo que está pasando, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo está generalizado? No solamente entre ustedes que van a estudiar periodismo, imagínense los que ni siquiera les interesa el tema. Entonces acá hay algo que tenemos que plantearnos como futuros comunicadores y comunicadoras. Ustedes a lo largo de la carrera es importante que se planteen dónde quieren estar parados cuando hagan comunicación, en un medio hegemónico, reproduciendo. Esa es una elección que tiene que ver con la carrera individual, es una elección que tiene que ver con el éxito, es una elección que tiene que ver con los logros económicos o de poder, puede ser. Pero también puede ser, lamentablemente, que sea el camino que le dijeron que enseguida ahí vamos. La segunda opción, no, yo quiero hacer algo diferente, rupturista, contrahegemónico. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿A quién llegamos? ¿Cómo construimos? Cuando llega el momento de construir poder popular, ese medio, ¿realmente generó algo? Los medios comunitarios son aire, es esto que estamos hablando, pero también es un territorio. ¿Con quién nos vinculamos en el territorio? No solo con la... Siempre decimos, nos vinculamos con la salita, nos vinculamos con la escuela, nos vinculamos con la organización. No, ¿y con el pueblo qué pasa? ¿Qué pasa con los vecinos, las vecinas, cuando prenden la tele ven DN, cuando prenden la tele ven DN? ¿Qué pasa? ¿Cómo se incorporan? No solo en la entrevista, porque la entrevista es una parte. En la producción, ¿cómo se incorporan en la palabra? ¿Cómo se incorporan cuando en el programa de género que hacemos, en vez de hablar otra vez de los mismos temas que se usan en el feminismo de clase media, ¿cómo pensamos los problemas de género en un patio pobre? ¿Cómo lo pensamos para que esas mujeres que nos escuchan, por ejemplo, digo esto porque justo es un tema que me atañe por lo que hago en la radio, pero en realidad, ¿cómo pensamos en esas mujeres del pueblo pobre que prenden la radio y se sientan participadas, identificadas, parte de ese sonido que están escuchando, que cuando escuchan digan, esa soy yo? ¿Cómo pasa eso? Porque además, si los que producimos somos los de clase media, vamos a generar espejos de clase media. Yo siempre cuento que Andy Kuznetsov, una vez que mataron a un pibe de clase media, no me acuerdo qué caso de gatillo fácil, decía uno de los pocos casos de gatillo fácil con pibe de clase media, dijo al aire, en Perros de la Calle, no, porque esto es terrible, porque esto le pasa a un pibe que es como vos, como yo, no le pasa a un pibe marginal. O sea, ah, bueno, listo, cortamos acá. Entonces, ¿qué es el programa? Hecho para el sector así, de la clase media, que puso el perro en la calle, en la metro. Entonces, hay algo que tenemos que plantearnos. ¿Qué pasa con el resto? ¿Quién escucha el Babich? ¿Tu padre escucha el resto? Entonces, ¿cómo construimos la diferencia? Creyendo que la construimos con un análisis de una hora acerca de la problemática que hoy tienen los fondos buitres y el TTP, no, o sea, hay algo ahí que va a fallar, no vamos a poder desde ahí llegar a entrar en identificación. Bueno, todas estas preguntas las tenemos que hacer los que elegimos estar en un ámbito de construcción política y comunicacional como es un medio comunitario, que tiene un proyecto político comunicacional detrás, porque el objetivo que tiene, sin lugar a dudas, es que logremos una sociedad más justa, más democrática, más soberana y más independiente.